Por un segundo más de ti, daría mis sueños por cumplir. Daría los años que me quedan por vivir. Por un segundo más de ti, los ángeles lloran y es por mí. Me paso las horas deambulando sin saber a dónde ir. Pero hoy me siento solo, sin una explicación. Por tu amor sigo sufriendo y ya ni sé quién soy. Dame un segundo más de ti, un solo un segundo más. Sé que te haré olvidar que alguna vez en esta cama estuviste con él. Dame un segundo más de ti, solo un segundo más. Sé que te haré olvidar que alguna vez en esta cama estuviste con él, con él. Pero hoy me siento solo, sin una explicación. Por tu amor sigo sufriendo y ya ni sé quién soy. Dame un segundo más de ti, solo un segundo más. Sé que te haré olvidar que alguna vez en esta cama estuviste con él. Solo un segundo más. Sé que te haré olvidar que alguna vez en esta cama estuviste con él, con él. Solo un segundo. Segundo más de ti, solo un segundo más. Sé que te haré olvidar que alguna vez en esta cama estuviste con él. Dame un segundo más de ti, solo un segundo más. Sé que te haré olvidar que alguna vez en esta cama estuviste con él.